En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. Y continuamos adelante con nuestra revista de variedades, y ahora nuestra señal FM 99.5 se traslada a la 100.1, repetidor ubicado en El Brinco, en Playa Girón, para comunicar directamente vía 500 con la directora del Museo de Playa Girón, Dulce María Limonta del Pozo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y que todo el pueblo de la Ciénaga de Zapata conozca a través de nuestra institución una breve reseña histórica del museo como memorial hasta nuestros días. Decirles que el museo es un memorial, está dedicado precisamente a la batalla del pueblo de Cuba contra la invasión mercenaria por Bahía de Cochino. Por primera vez, nuestra institución abre sus puertas al público el 19 de abril de 1976. En esta ocasión, con la presencia de nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. La tipología de nuestra institución es histórica y su temática expone el ataque o invasión mercenaria por Bahía de Cochinos, otros puntos de la Ciénaga de Zapata, el 17 de abril de 1961, refleja también el logro de la victoria de nuestro pueblo cubano y la conducción de nuestro invicto comandante en jefe, además de la relevancia internacional que tuvo este suceso. Fue declarado Monumento Nacional el 10 de noviembre de 1978 por la resolución número 82. Le ha sido entregado por su labor la réplica del machete de Máximo Gómez, así como ha sido declarado también Centro Proeza Laboral y Vanguardia Nacional. Han acudido hasta nuestra institución importantes personalidades de la cultura, la política, las ciencias y el deporte, así como de nuestra cultura. Ejemplo de ello, a nivel internacional, Janet Chaplin, la hija de Charles Chaplin, John F. Kennedy, hijo, Antonio Gades, Walter Martínez y Dan Rader. Del contexto nacional, nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro, donde su última visita fue realizada en abril de 1996. Nuestro querido capitán José Ramón Fernández, Juan Almeida Bosque, nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, Eduardo Torres Cueva, Eusebio Leal Spengler, el presidente del INDE, Javier Sotomayor, Abel Prieto, Miguel Barnett, entre otras distinguidas personalidades de nuestro pueblo. Hasta la fecha lo han visitado 3.170.874 visitantes desde todas las latitudes de nuestro hemisferio y de todos los rincones y partes de nuestra isla cubana. Hemos sido sede de eventos, convenios, simposios internacionales y nacionales. Abre sus puertas al público todos los días de 9 a 5 de la tarde. En el recorrido puede ser acompañado por el guía especialista de nuestra institución, puede visualizar el documental Muerte al Invasor, toma de fotos y consultas con los especialistas. Muchísimas gracias. La invitación entonces a que ustedes continúen transmitiendo sus conocimientos para con nuestra emisora. Tienen las puertas abiertas también, así lo decimos. Muchas gracias por su invitación, ha sido un placer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 17 de abril, en el punto 1, sede del alto mando de la revolución ubicado en La Habana, el comandante en jefe, Fidel Castro, da por confirmado el desembarco de tropas invasoras. De inmediato imparte órdenes para enfrentarlo. Al amanecer del 17, ante el terror de ataque aéreo, uno de los barcos mercenarios, el Houston, se retira de Playa Larga, luego de desembarcar el Batallón 2. Regresará al oscurecer para desembarcar al batallón 5, pero recibe una contraorden: retornar a la playa y completar el desembarco. El piloto Enrique Carreras, en un Sea Fury, en su primera misión, descubre al Houston y lo ataca. El barco, seriamente averiado, encalla frente a un punto de la costa. También al amanecer de ese día, el piloto Silva Tablada, en un B-26, ametralla barcazas frente a Playa Girón. Otro Sea Fury, piloteado por Carlos Ulloa, se dispone a atacar a la flota mercenaria, pero es derribado por un B-26 enemigo. 6 de la mañana, pelotones de paracaidistas son lanzados en las cercanías de Orquitas, Central Covadonga, Pálpite, el Central Australia y sobre San Blas. Objetivo: evitar el desplazamiento de las fuerzas revolucionarias hacia la cabeza de playa. El piloto Alberto Fernández, volando un T-33, impacta un B-26 enemigo que estalla. Realiza un aterrizaje forzoso en la pista de Girón. En su segunda misión de esa mañana, el piloto Enrique Carreras es sorprendido por dos B-26, reacciona con rapidez y derriba a uno de ellos. De inmediato ataca a la flota mercenaria y, atravesando el nutrido fuego antiaéreo, hunde al río escondido. A media mañana, en la carretera Australia-Playa Larga, un B-26 de la brigada ataca los camiones con milicianos de la Escuela de Responsables de Milicias que se dirigen a Pálpite. En persecución de la flota enemiga que se retira, el piloto Silva Tablada, en el B-26, es derribado por el fuego artillero del barco escolta Bárbara J. Gustavo Bursac, en un Sea Fury, se lanza sobre los barcos, pero es alcanzado por la defensa antiaérea y regresa a la base en emergencia total. Los paracaidistas que se encontraban en las inmediaciones de Pálpite se retiran hacia Playa Larga. El batallón de la Escuela de Responsables de Milicias ocupó ese importante enclave. Unas horas después, en el tramo de la carretera de Pálpite a Playa Larga, dos B-26 de la brigada atacan la columna de la Escuela de Responsables de Milicias que avanza hacia la playa. La ofensiva se suspende en espera de las baterías de defensa antiaérea. Dos T-33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, informados del ataque al batallón de milicias, se dirigen en persecución de los aviones enemigos. Derriban uno de los B-26. El otro logra escapar debido a una sombrilla protectora que le tienden aviones caza norteamericanos. En el frente Covadonga, San Blas, Playa Girón, las compañías 3 y 4 del batallón 117 sostienen un intercambio de disparos en la curva de Jocuma, y el pelotón de paracaidistas que defiende la posición se retira. En la dirección de Yaguaramas, las compañías 1 y 2 del batallón 117 entablan combate cerca de la curva de Ancón de Mendoza con los paracaidistas, obligándolos a retirarse. En las primeras horas de la noche, a las compañías 3 y 4 del batallón 117 en el frente Covadonga se le agregan una batería de cañón antitanque de 85 milímetros y una de mortero de 120 milímetros para atacar a los efectivos de la brigada en el canal de Muñoz, donde han sido reforzados con más efectivos y un tanque. A la medianoche, el jefe de la brigada navega mar afuera para establecer comunicaciones con los barcos de la flota que huyeron en la mañana. Una sensación de derrota le embarga. Por el frente Australia, en la medianoche del día 18, cuatro tanques seguidos de las columnas de la Escuela de Responsables de Milicias y la columna 1 del Ejército Rebelde se acercan al entronque de Playa Larga. El segundo jefe de la brigada mercenaria ordena a los artilleros de los cañones de 75 milímetros, a los bazuqueros, a los morteristas y a los nidos de ametralladoras atrincherados en excelentes posiciones a abrir fuego. El combate se intensifica. Destruyen dos tanques revolucionarios. Milicianos y soldados se lanzan sobre las posiciones mercenarias derrochando heroísmo y valentía. En el frente Covadonga-San Blas, durante la madrugada del día 18, la artillería revolucionaria realiza fuego de hostigamiento hacia el otro lado de los pantanos con morteros de 120 milímetros. Después de varias horas de cruento combate en la entrada de Playa Larga, en horas de la madrugada, se da la orden de retirada y la ofensiva queda detenida. El piloto Jacques Lagas cumple la primera misión al amanecer del 18, lanzando bombas sobre la pista de Girón. Poco después, destruye un camión enemigo y antes de regresar a la base, liquida un nido de ametralladoras. El piloto Enrique Carreras se eleva en un T-33 y se dirige a Bahía de Cochinos. Realiza varios pases con la calibre 50 sobre el barco Houston. En el frente Playa Larga, Playa Girón, a las 7 de la mañana, el batallón 2 de la Brigada Mercenaria, después de sufrir sensibles bajas durante el combate de la madrugada, abandona Playa Larga y se retira hacia Girón. Poco después, el batallón 180 de las milicias entra en Playa Larga. Con los primeros claros del día 18, en el frente Covadonga, San Blas, Playa Girón, un grupo de exploración comienza a pasar la ciénaga bajo el fuego de los morteros enemigos, pero no detiene el avance. Al mismo tiempo, por la zona de Yaguaramas, la columna revolucionaria se pone en marcha en dirección a San Blas. En las primeras horas de la mañana, el batallón 326 inicia la marcha en dirección a Girón. Con el avance de esta tropa se cierran las cuatro vías de acceso y salida de la cabeza de playa. En la salida de Girón, la jefatura de la Brigada Mercenaria sitúa al batallón 6 reforzado con blindados. Saben que el ataque desde Playa Larga es inminente. En el frente Covadonga-San Blas, las fuerzas revolucionarias avanzan sin detenerse y para el final de la mañana han logrado establecer una cabeza de playa en la zona firme al lado sur de la ciénaga. En el frente Yaguarama-San Blas, las fuerzas revolucionarias avanzan sobre el terraplén que se levanta sobre la ciénaga. En horas de la tarde del 18, dos bombarderos B-26 mercenarios atacan al batallón 123 que se dirige a Girón desde Playa Larga. La ofensiva se suspende. Por la zona de Yaguaramas, San Blas, Playa Girón, en horas de la tarde del 18, las tropas revolucionarias vencen la zona cenagosa y continúan el avance en dirección a San Blas. Ante el avance de las fuerzas revolucionarias y el hundimiento de barcos de la brigada, tres aviones C-54 realizan lanzamientos de suministros bélicos sobre Playa Girón. Luego del ataque al batallón 123 de las milicias, los aviones mercenarios son perseguidos por pilotos de las FARC. Después de una persecución dramática, con una ráfaga que recorre el B-26 enemigo, este se incendia, estalla y cae al mar. El otro logra escapar. Después del ataque aéreo al batallón de milicias, las fuerzas revolucionarias se reorganizan y continúan el avance hacia Girón. Al caer la noche llegan a Punta Perdiz, a 11 kilómetros de la playa. A la entrada de Girón, los efectivos de la brigada 2506 refuerzan las defensas, abren trincheras y colocan camiones artillados, cañones sin retroceso y establecen varios nidos con ametralladoras 50. Durante la noche del 18 y la madrugada del 19, los cañones al mando del comandante Pedro Miret baten las líneas enemigas en el frente Covadonga-San Blas-Playa Girón. En la dirección Juraguá-Playa Girón, el batallón 326 llega a las cercanías de la playa. Se detiene tal y como lo ha ordenado el comandante en jefe. El objetivo es capturar a los mercenarios en la huida. En el frente Covadonga-San Blas-Playa Girón, durante la noche, las baterías de cañones 122 milímetros hacen fuego sobre las posiciones de la brigada en San Blas, Bermeja, Cayo Ramona y El Echal. El batallón 111, al mando del comandante Borges, que en cumplimiento de una orden del comandante en jefe, desde la noche anterior atraviesa la ciénaga en la dirección Pálpite Soplillar Cayo Ramona, llega a las proximidades de este último punto. En el frente Yaguarama, San Blas, Playa Girón, las columnas de blindados continúan el avance hacia las proximidades de San Blas, así como varias unidades de infantería. Al amanecer del 19, los pilotos Enrique Carreras y Álvaro Prendes avistan dos aviones enemigos que se dirigen a atacar las fuerzas revolucionarias que avanzan sobre Playa Girón. Ambos son derribados. Otro B-26 se dirige hacia el Central Australia, donde se encuentra el puesto de mando de las milicias y el ejército. Es derribado por las baterías antiaéreas. Casi a la misma hora, despega de Girón el único avión enemigo que ha logrado aterrizar en suelo cubano, y bajo el fuego antiaéreo se adentra en el mar. En el frente Playa Larga Girón, el batallón de la policía y la compañía ligera de combate inician el avance hacia Girón, último reducto de los mercenarios. En el frente San Blas Girón, las piezas artilleras realizan fuego de hostigamiento sobre las posiciones mercenarias, y apenas amanece, comienza el avance bajo el fuego de los morteros enemigos que baten la carretera. Pero aquí tampoco se detiene la ofensiva. Poco después, comienza el avance por la carretera de Yaguaramas con 8 tanques y la infantería detrás. En el camino de la costa, se produce el primer y único combate de las fuerzas contendientes. Una compañía del batallón 3 de la brigada hace contacto con una avanzada de 20 hombres del batallón 326. La compañía que avanzaba detrás del tanque enemigo se retira. Los efectivos que avanzan sobre los arrecifes llegan hasta una trinchera, donde ocultos los mercenarios les disparan a boca de jarro. Aparecen varios tanques y estalla un feroz combate. Un cañón, al disparar, hace impacto en un tanque enemigo, ocasionándole bajas. La decisión de seguir avanzando determina el desenlace del combate a favor de las fuerzas revolucionarias. El batallón 3 de la Brigada Mercenaria inicia una contraofensiva, pero las heroicas milicias prosiguen el avance y el batallón 3 emprende la retirada de manera desorganizada. El pueblo de San Blas es recuperado por las fuerzas revolucionarias. Poco después, la columna que avanzaba por la carretera de Yaguaramas se une a las tropas que recuperaron San Blas en dicho pueblo. 5 aviones de las FARC se dirigen a Girón y atacan el aeropuerto, el poblado y disparan sobre las embarcaciones en las que huyen los mercenarios. Las tropas revolucionarias entran en Playa Girón.